estático, perdido entre las multitudes, desgastado por el ritmo existencial que me sacude, viajando entre latitudes con temor a que desnuden los valientes y endebles pilares de mis actitudes. No pude hacer catarsis con la trágica manera en que la vida me acorrala con su mágica utopía estereotipada cual cuento de hadas, que ante la cromática rutina siempre se degrada. No tengo ganas, hoy me quedaré en la cama a filosofar sobre las fallas de este melodrama. La quinurerina al 100 contamina con estrés, intoxicando mi mente presa de esta algidez en que se expresan los diversos paradigmas ilusorios, cobijados en el dogma de un fanatismo irrisorio. ¿Para qué gastar mi vida siendo enérgico y audaz? Y sé bien que en este mar soy un grano de arena más. Unas veces bien, hoy estoy fatal, abiertos el destino de ese desgano vital. Pero hay medicamentos si quieres lo habitual, o llenas de armonías con sonidos de Chopin. Unas veces bien, hoy estoy fatal, abiertos el destino de ese desgano vital. Pero hay medicamentos si quieres lo habitual, o llenas de armonías con sonidos de Chopin. No para ser perfectos, pero permíteme volar, bailar con elementos vivientes y no claudicar. Volar en helicóptero, tatuarme un diseño icónico, todo esto para evitar el tan malévolo infarto crónico. Descano vital tan presente como el sacar y llevar, será la porquería circundante la cómplice principal. Eso lo ignoro, pero he de reconocer que es resonante, se presenta en partículas y es la rémora de nuestra mente. Oye, ¿qué pasa? Sé que esto dificulta la acción, pasa por enfermedad, pero estoy convencido de que no es un escarnio, una burla, una dosis de pesadez, quizás algo alusivo a tu nivel dios de estrés. Pero llega Superman disfrazado del fármaco de moda, llamado a aliviar lo tan tormentoso que te devora. Es efecto secundario que no alcances a visorar, y lo único disponible es un par de jacks del frigobar. Unas veces bien, hoy estoy fatal, abiertos el destino de ese desgano vital. Pero hay medicamentos si quieres lo habitual, o llenas de armonías con sonidos de Chopin. Unas veces bien, hoy estoy fatal, abiertos el destino de ese desgano vital. Pero hay medicamentos si quieres lo habitual, o llenas de armonías con sonidos de Chopin.